Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos con el programa Las Bandas, Voces y Sonidos, un programa especializado en hablar sobre bandas de pueblo y bandas acústicas, que abarca todo lo que son bandas militares, bandas profesionales, bandas municipales, la banda mocha, bandas juveniles y entre otras bandas más. Acabamos de escuchar en este momento la composición musical Momentos de Tristura, que es un albazo. Este albazo no tiene compositor, es DRA, es un disco que se hizo en homenaje a la banda municipal de Quito, que hizo el Fonsal en la época que se llamaba Fonsal, que es en la década de del 2005. Dentro de esto es el disco donde el director era el maestro José Ignacio Rivadeneira, del año 1953, recopilación del Fonsal para esta publicación. Aparte de eso, quería enviar unos saludos para Ángel Gustavo Rivadeneira, que él siempre nos escucha y es de Guaranda, está próximo a celebrar las fiestas de carnaval. También quería enviarle saludos a los compañeros Cristian Ñato, Luis Paucar, que siempre están al tanto del programa. El día de hoy va a ser un programa un poco especial porque, como pasé muy ocupado toda la semana, me olvidé de reconfirmar a mi invitado y me tocó improvisar el programa el día de hoy. Pero estamos dentro de esto. Para iniciar, quería responder unas preguntas que me hicieron a mí, me mandaron a mis redes. Y la pregunta que me estaban haciendo era si es que yo había sido o soy músico de banda de pueblo. Bueno, y para comenzar quiero decirles que yo no he sido músico de banda de pueblo, pero he tocado con bandas de pueblo. Yo me eduqué con mi papá más o menos en 1989-90, empecé mi formación musical con mi padre en las bandas, y yo asistía con él a varias bandas, la banda municipal, la banda de la policía, entre otras bandas. Y dentro de este andar con él, apareció la oportunidad de trabajar en la banda Señor del Jardín, que está ubicado vía Amaguaña. En esta banda es donde con mi padre empecé a formarme, empecé a instruir a los músicos, empecé a hacer arreglos para banda. Íbamos los dos a la banda a ensayar conjuntamente con mi hermano Pablo Rivadeneira. Íbamos los tres ahí, íbamos en el asunto de aprender la dirección de banda. Dentro de esto yo estuve con ellos, en muchas veces yo sí tocaba instrumentos de percusión, tocaba el bombo, tocaba el tambor, a veces los platillos, y alguna vez toqué el saxofón con ellos. Pero integrante de la banda como tal no he sido. He tocado con bandas, sí, he tocado con la banda La Dolorosa del Tingo, una vez que fuimos de viaje a Esmeraldas en una gira, toqué también el bombo. Y también he tocado con la banda 23 de Mayo, pero en calidad de invitado, de persona que les ayuda a ellos en los asuntos musicales. Entonces, para respuesta de mi amigo, sí, yo no soy músico de banda, pero estoy muy vinculado. Cuando ingresé a trabajar yo en la banda Señor del Jardín, como les comenté anteriormente, yo estaba en la Universidad Católica del Ecuador estudiando la carrera de etnomusicología. Durante los estudios de la carrera de etnomusicología nos solicitaban que tengamos principios o motivos de estudio, donde yo decidí optar mi investigación hacia las bandas de pueblo, y ahí empezó mi relación directa con bandas de pueblo. Empecé a trabajar con investigando dónde participaban las bandas, cómo estaban estructuradas, a buscar el origen propio de las bandas de pueblo de nuestro país. Y claro, yo en la tesis final de la universidad yo presenté una publicación que es sobre las bandas de pueblo, que habla sobre el origen, cómo viene la banda formándose. Entonces todo el año 2003 hasta el 2011 o 12 yo estuve trabajando en investigación, y claro, empecé a viajar hacia otras partes del país, empecé a bajar a conocer otras bandas, a ver cómo se funcionaban otras bandas, cómo estaban organizados, cómo estaban en Riobamba, cómo estaban en Latacunga, cómo estaban en Ambato. Estuve con la banda municipal de Ambato y empecé a recopilar toda información, fotos, discos, todo lo que podía tener a mi poder para fortalecer la investigación y el trabajo final sobre las bandas de pueblo. Entonces, el trabajo que comenzó como una investigación de bandas de pueblo terminó en una investigación de bandas en general, porque todas las bandas están interconectadas, están ligadas y funcionan. dentro de un solo sistema. Entonces, la banda de pueblo como tal, yo, como respondiendo a la pregunta de los compañeros, yo no soy integrante de banda de pueblo, pero he sido instructor y me he dedicado mucho a la investigación de las bandas de pueblo como tal. Otra pregunta que me estaban haciendo y que quería dar también respuesta sobre esto era sobre la estructura de la banda de pueblo. Bueno, en la investigación que yo realicé en el año 2003, la banda de pueblo estaba constituida en esa época únicamente por trombones. En la banda había un barítono, había un alto mi bemol o zarzo, que le llaman algunas personas. Estaban los saxos altos, el saxo tenor, la trompeta y el clarinete. Y era la estructura con la que yo recibí, con la que yo trabajaba con mi padre. Pero cuando yo empecé a hacer trabajos de investigación con respecto a lo que es la banda, yo llegué a descubrir que la banda inicialmente, la banda de pueblo, era como una mini banda de las bandas militares. Es decir que se encontró fotografías de la banda Simón Bolívar de Conocoto, por ejemplo, de la banda del gremio de albañiles, de la banda de Nayón, de la banda de Zambisa, que estaban conformadas por pícolo, que es una flauta traversa pequeña, que está afinada en re bemol. Esa flauta suena muy alto, muy agudo, era el instrumento principal. Luego de eso venía el clarinete, clarinete 1, clarinete 2, luego venía saxofón alto 1, saxofón alto 2, saxo tenor. Y en algunas bandas también tenían el saxo barítono, pero no era muy habitual. Luego venían la región de trompetas, trompeta primera, trompeta segunda, luego trombón primero, trombón segundo, y estaban dotados de lo que son bombardino, barítono, alto mi bemol, que el orden es al revés, ¿no? El orden en la banda sería alto, luego el barítono, luego el bombardino y con la tuba. En esa época existían tubas en mi bemol y en si bemol. En la actualidad ahora ya las tubas como que ya se han estandarizado y las tubas están, la mayoría están en la o en do, como algunos lo conocen. Estas bandas que les hablo es a principios del siglo XX, más o menos por 1910, 1920, y tuvieron un auge hasta 1950 o 60. Las bandas tenían esa composición. Ahora estas bandas estaban organizadas de esta manera, puesto que ellos no podían adquirir instrumentos musicales por el alto costo y había que traer del extranjero. Entonces muchas de las bandas de pueblo se generaron a partir de la banda militar. Es decir, que la banda militar, cuando hacía cambio de instrumental musical, donaba el instrumental que ya estaba obsoleto para la banda profesional o la banda militar, donaban a las comunidades y a los pueblos, y ellos se formaban en los pueblos, y muchas veces los instructores o directores de las bandas de pueblo eran ex militares, es decir, ex músicos que estuvieron en bandas militares y en bandas municipales. Entonces ellos iban a formarse sus bandas con su familia, con sus amigos, que era el círculo más cercano para poder enseñar y difundir un poco lo que era el trabajo de la banda y empezar a montar musicalmente la banda. Entonces la banda se ha ido transformando, y ya posteriormente la banda ya dejó un poco de lado al barítono, al bombardino. En algunas bandas se puede encontrar hasta el bombardino y hasta el alto mi bemol, pero la mayoría están constituidas por trompetas, por saxos, por trombones, y algunas bandas tienen incluido la tuba. Y claro, ya el pícolo y los clarinetes casi ya están un poco fuera del formato habitual de la banda de pueblo en este instante. Entonces, en respuesta a eso, las bandas actuales ya tienen otro formato muy distinto al que era originalmente la banda, que era, como les digo, una imitación real de lo que era una banda militar. De hecho, los instructores iniciales eran músicos de bandas militares. También vale añadir ahí que más o menos por la década de los 50, finalizando los años entre 40 y 50, las décadas de 50 y 40, el municipio se decidió en formar el área de bandas parroquiales, que se llamaban. Esta área estaba encaminada a proteger y salvaguardar el patrimonio sonoro de las bandas a través de enviar instructores a la a las diferentes parroquias para instruir bandas de pueblo. Entonces, esta entidad que era el área de bandas parroquiales, luego se llamó Unidad de Bandas Parroquiales y ha tenido varios nombres, y ahora es la Casa de las Bandas, inició con 32 instructores de banda, los cuales iban a las diferentes parroquias, y muchas veces los instructores tenían que dormir en la parroquia porque en esa época no había transportes de regreso. Tal es el caso de los instructores que iban a la banda de Pintac, que iban a la banda de Amaguaña, que iban a la banda de Conocoto mismo, que en esa época a las 7 de la noche no había transporte de regreso, y las bandas generalmente ensayan siempre de las 6 de la tarde hacia adelante, enseñaban 2 a 3 horas. Al inicio de este proyecto, de esta unidad de bandas parroquiales, los instructores estaban en cada banda entre 3 y 2 días, lo cual permitía que las bandas hagan montajes musicales bastante desarrollados de temas que estaban adaptados de la banda militar hacia la banda de pueblo, porque casi el formato era casi el mismo. Lo único que cambiaba ahí era que el músico de banda militar o banda profesional o banda municipal son músicos ya con mayor destreza técnico-musical, es decir, que ya tienen un poco más de estudios, también dedican todo su tiempo a la música, viven de la música, y mientras que el músico de banda de pueblo es un músico que únicamente va a la banda solamente para como un hobby, aunque ya en la actualidad un poco han cambiado las cosas con respecto a lo que se maneja como hobby. Bueno, para seguir conversando con esto, vamos a pedirle a Diancito que nos ponga la siguiente canción, que es un pasillo que se sacó del mismo disco de investigación de la banda municipal de Quito, y este pasillo está interpretado por la banda, es el pasillo Alma Lojana, que es de Cristóbal Ojeda Dávila, y en esa época el director era el maestro Luis Villarruel, en el año de 1970. Entonces, vamos con el pasillo. Y acabamos de escuchar el pasillo Alma Lojana de Cristóbal Ojeda Dávila, dirigido por el maestro Luis Villarruel, del año de 1970, con la banda municipal de Quito. Estos pasillos son pasillos demasiado clásicos y tienen un grado de dificultad muy, muy, muy grande. Y como ustedes pudieron escuchar a través de la radio, se escucha ese rasparito que tiene el disco de acetato. Son discos recopilados de varios discos que tenía la banda municipal. Hicieron este documento, se lo sacó de estos discos que ya había grabado anteriormente la banda municipal de Quito. Les voy a hacer una lectura de un documento que se escribió, o yo escribí hace algún tiempo atrás, para las bandas de pueblo y que se mandó al municipio de Quito. La banda de pueblo es una de las expresiones culturales y musicales más representativas del Ecuador, especialmente de la sierra ecuatoriana, pues su quehacer musical está ligado estrechamente al calendario festivo de las comunas, barrios, pueblos y ciudades de nuestro país, y aparte de ello, están presentes en casi todas las actividades cívicas, deportivas, conmemorativas, religiosas, bautizos, matrimonios y hasta en el fallecimiento y el sepelio de sus integrantes, familiares y autoridades de la localidad. Históricamente no se tiene referencia exacta del origen de la banda de pueblo, pero de acuerdo a investigaciones realizadas, estas agrupaciones musicales nacen a partir de las bandas militares, pues a finales del siglo XVIII, que es donde se tiene registros que aparecen las primeras bandas militares en el Ecuador, los instrumentos musicales que lo integran eran de origen europeo, por lo tanto, estos tenían que ser importados y por ello tenían costos exorbitantes, que solo el Estado tenía la capacidad de importarlos y adquirirlos. Y cuando los instrumentos de las bandas militares cumplían su vida útil y eran cambiados por nuevos, los instrumentos antiguos eran donados a la sociedad civil, que eran quienes conformaban las bandas de pueblo. Es más, no solo donaban el instrumental, sino que en muchas ocasiones también donaban los uniformes. Por ese motivo, las bandas de pueblo antiguas tenían uniformes muy parecidos a los de la banda militar. Es muy importante aclarar aquí que la banda de pueblo, dentro de todo lo que es el contexto real de la banda, es muy cierto que antiguamente las bandas tenían los uniformes muy parecidos a la banda de los militares, y estas bandas tenían tan parecidos que hasta las mismas gorras, quitándoles solamente las insignias, eran idénticas a las bandas de los militares. Y muchas veces yo sí hacía la pregunta de dónde sacan los uniformes que tenían los músicos, y decían que eran de los militares. Y recuerdo que en alguna ocasión alguna banda me contaba que ellos mismos se habían mandado a hacer un uniforme idéntico al de la banda municipal. Entonces, cuando se presentaba la banda municipal y se encontraban con ellos en desfiles, había la confusión porque las bandas eran grandes, las bandas de pueblo antiguo eran grandes. Yo tengo la data de la banda de Zambisa, que tenía 22 integrantes. La banda de Conocoto tenía 28 integrantes. La banda de Amaguaña tenía 19 integrantes. Las datas que yo tengo con respecto a discos sobre lo que se ha dado. Entonces eran bandas que tenían los uniformes muy parecidos. Inclusive la banda de Nayón actualmente tiene un uniforme muy parecido a la de las bandas militares, muy muy parecido a la de la banda municipal o a la banda de las bandas militares. Entonces es una costumbre de ellos. Continúo. La importancia de las bandas de pueblo en la sociedad tuvo y tiene una importancia trascendental, pues estas se convierten en los conservatorios populares, donde se forman muchos niños, jóvenes y adultos que, sin una mayor inversión de dinero, logran tener una educación musical y conocer la música ecuatoriana y latinoamericana. También es importante mencionar que son muchos los casos de músicos de bandas de pueblo que, luego de mucho esfuerzo, perseverancia, dedicación y estudio, han logrado ingresar y llegan a ocupar cargos importantes dentro de las bandas profesionales. Bandas sinfónicas, orquestas, orquestas de jazz, la Orquesta Sinfónica Nacional, ser profesores del conservatorio y hasta salir del país en giras musicales o para realizar estudios superiores. Nosotros ya hemos tenido aquí el caso de varios músicos que ya han trascendido. Ese es el caso del compañero Cristian Ñato, que es un compañero que él nació en banda de pueblo, pasó a la banda municipal, realizó sus estudios y bueno, él terminó después de algunos años dirigiendo a la banda de los bomberos. El mismo caso es del compañero Pablo Zapata, que algún rato lo voy a traer acá para que también conversemos. Él nació en una banda de pueblo, en la banda La Dolorosa del Tingo. Luego siguió sus estudios, logró superarse, ahora es profesor del conservatorio, trabaja en orquestas famosas también su mismo compañero de aquí, el compañero Morocho, que también es una persona que ha realizado bastante estudios y que ahora toca en una de las orquestas más importantes de Quito, ha salido al extranjero a representar y a intervenir en concursos de instrumentos de viento madera, y le ha ido exitosamente, y tiene ahora su banda, que es la banda San Agustín del Tingo, y que precisamente él me estaba contando que ha hecho algunas producciones con respecto a esto. Entonces me parece increíble que los conservatorios populares más representativos que existen aquí en Quito son los conservatorios populares, que yo les llamo, que son las bandas de pueblo, porque ahí casi sin mucha inversión el estudiante va y aprende de manera significativa lo que es la música, y luego pasa al conservatorio, estudia un poco más y empiezan a generar ya una carrera. De hecho, las bandas modernas, las bandas que están ahora, están ya con una tendencia bastante para hacer microempresas, donde los músicos tratan de estudiar y actualizarse más. Las bandas ahora están en un nivel bastante bueno, y es muy importante mencionar que en la década de los 90, finales de los 90 hasta el 2005, 2006 más o menos, las bandas tuvieron un pequeño declive, puesto que empezaron a aparecer los discos móviles. Entonces el disco móvil, por la situación económica del país, empezó a afectar, porque la banda cobra un poco más que el disco móvil, pero no es lo mismo. Entonces el disco móvil le quitó un poco, empezó a desplazarle a la banda de pueblo, pero nuevamente la banda resurgió, y ahora en la actualidad la banda de pueblo realmente es un fenómeno que se ha tomado Quito. No hay ningún sector, ninguna parroquia de Quito donde no haya una banda de pueblo, y hay lugares donde hay una cantidad increíble de bandas. Por ejemplo, el Inca. Por ejemplo, en el sur de Quito hay cerca de unas 12 bandas de las que yo conozco, de las que yo tengo más o menos referencia, y en toda la ciudad mismo hay bastantes bandas de pueblo, que dan lugar a un poco de emprendimiento, porque la gente empieza a trabajar con la banda y tiene su ganancia. Y eso para los niños y jóvenes que están estudiando les sirve de mucho, porque con eso se pagan sus estudios. Y como ahora veo que las bandas están por todas partes, es una alegría inmensa saber que tenemos las bandas de pueblo en el auge total. Continuamos. Sin duda, la banda de pueblo estará siempre ligada al pueblo y su cultura, y la alegría de la comunidad, que en conjunto con la chamisa, la vaca loca, el castillo de juegos pirotécnicos, el canelazo, los payasos, los danzantes, el típico borrachito que baila sin vergüenza junto a la banda, hacen que esta expresión musical se arraigue en lo profundo del corazón del pueblo, ya que sus integrantes son la esencia misma del pueblo. Choferes, sastres, albañiles, pintores, agricultores, carpinteros y todo tipo de obrero, una o dos veces a la semana, en horas de la noche, luego de su extenuante jornada laboral, cambian sus herramientas de trabajo por instrumentos musicales y se dedican a tocar. Por estas razones existen acertados dichos que elogian y dedican con mucho cariño a la banda y su sonoridad, demostrando que la banda de pueblo no es solo del pueblo, sino del blanco, del negro, del mestizo, del indio, del cholo, del gringo, del poeta, del escritor, del hacendado, en sí, de todo quien se maravilla frente a una banda que está sonando en la calle. Por ello no hay que olvidar, sin banda no hay fiesta, pues la banda es el alma de la fiesta. Dentro de esto, sí, cabe mencionar que yo he pasado por todo este tipo de avatares de la vida, y uno de esos fue cuando uno se acerca a trabajar con las bandas de pueblo y encuentra mucha gente que le gusta la música, y su afición a la música le lleva, después de una jornada muy larga de trabajo, llegar a estudiar música. La música no es muy fácil, es un poco complicada, requiere dedicación, requiere tiempo, pero ellos lo sacan y lo hacen de una manera extraordinaria. Yo tengo una admiración muy grande por los músicos de banda que son los que tienen a veces en su cabeza mucha música que no ha sido investigada y ha sido tratada para que la gente pueda escuchar todo nuestra herencia cultural que tenemos a través de los años, y que los músicos del pueblo lo saben. Hay canciones que no tienen título, que no tienen nombre, pero son parte esencial de nosotros, de la cultura musical ecuatoriana. Vamos a continuar con el programa, y ahora voy a pedirle a Jancito que me ponga la canción número 2, que es del mismo disco de la banda municipal, y que esta es un albazo para con la banda municipal de Quito. Y luego les damos el dato completo. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Residencia para una dramaturgia corporal. El cuerpo mutante. ¿Buscas lograr nuevas escrituras, una nueva técnica que rompa las ataduras, los pasos y las rutinas de siempre? Te invitamos a explorar una experiencia única, dirigida para actores y bailarines. Conocerás, transitarás y pondrás en valor procesos técnicos para alcanzar una nueva escritura corporal auténtica, cualquiera que sea tu técnica, escuela o género escénico. Dictado por el maestro Lucho Muecay, bailarín, coreógrafo, actor, precursor de la danza contemporánea y del teatro del movimiento en Guayaquil. Sábado 15 y domingo 16 de febrero, Salamandrágora, Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Información e inscripciones en nuestro Facebook, Mandrágora Artes Escénicas, o contáctanos al 099-7988-637. No te lo pierdas. El Instituto de Artes Visuales y ABQ te invita al gran concierto 16º Ensamble que se efectuará en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el día jueves 20 de febrero a las 17 horas con la presentación de las mejores bandas del Instituto, el grupo de Ser Festival, Luis Antonio Castro, Carlos Carrillo Toro y un cierre espectacular con la presentación de Tombax Percusión. Además, disfruta de la muestra gráfica Transiciones. Adquiere tus entradas en el IABQ o escríbenos al 099 1448-751. Vuélvete arte en el IABQ. Cultura FM y Radio CCE estrenan sus nuevas y modernas instalaciones. El jueves 13 de febrero, 5:30 de la tarde, Teatro Prometeo. Escúchenos en vivo en 100.9 FM y 940 AM. Y síganos en Facebook Live Radio CCE. Una casa de puertas abiertas, que suena, comunica y sueña. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Cultura FM, 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y bueno, continuando con nuestro programa, acabamos de escuchar el San Juanito Peste Longuita, que es del compositor Manuel María Espín y dirigido por el maestro Luis Villarruel en el año de 1981, es la grabación, y hecha por el HCJB. Eso les quería comentar que este disco que está aquí, que es ya uno de los pocos últimos discos que existen en la actualidad, fue hecho una investigación de Fonsal y fueron los discos extraídos de el reposorio de la HCJB, que era el lugar donde se grababan antiguamente las bandas porque tenían el mejor equipo de grabación. Ahora en la actualidad ya hay equipos que se pueden grabar a las bandas grandes sin ningún problema. Quería también agradecer mucho a la gente que nos está escuchando, a la bella Lizeth Guamán, al compañero Orlan Tipán, a la banda Show Luchitos, que le conozco al compañero que es el músico responsable de la banda. Espero que se comunique y algún rato venga su banda para acá a la estación, que eso está ahí. A Polo Galarza, es un compañero, él está en la banda de Zambisa. Le mando un fuerte saludo al compañero. Esa banda también tiene una cita pendiente conmigo que está de coordinar, que es la banda de Zambisa, que quedamos en coordinar la venida de la banda de Zambisa acá a la radio, porque ellos hicieron una grabación con el grupo Hayak. Carlitos Un Taxi, Edwin Patricio Chango Jaya, este es pan amigo del alma, el compañero, él le conozco desde hace años atrás y ha participado con nosotros en la Casa de las Bandas, en el montaje de la banda de pueblo. Es un gran amigo, toca la tuba o el bajo, como se le podría decir. Milton Chasipanta, a mi querida y bella amiga Wendy Espinosa, Claudio Gallardo, el pana Claudio Gallardo, chévere Claudito que me estás escuchando. Elía Frade, que ella es con una amiga que conocí en Portugal y que nos recibió muy chévere en su casa. Saludos muy cordiales, Elía Frade, en Portugal. Ella vive en Ciudad Faro, de Portugal. A Darío Fernández, que tiene otro nombre. Fernando Castellanos, mi querido Petita, Edith Armijos, Amir Espinosa Regui y Alejandra Cerón, que ella era mi alumna en el colegio 24 de mayo y era parte de la banda musical Hidro. Bueno, antes de pasar al otro punto que tenía por conversar con ustedes, quería decirles que una de las cosas que a mí más me ha traído mucho recogimiento sobre la banda de pueblo es cuando la banda de pueblo participa en el sepelio, cuando alguien muere o alguien fallece y la banda acompaña, y es algo bastante triste, pero esa es una de las funciones que la banda tenía. La banda de pueblo es un eje fundamental en la cultura popular ecuatoriana, porque en los pueblos todavía la banda sigue estando en los bautizos, sigue estando en las fiestas religiosas, sigue estando hasta en los matrimonios. Hay muchos matrimonios a los que he asistido y está con banda de pueblo, y es una maravilla ver cómo los novios, los recién casados, saben bailar zapateando duro con la banda de pueblo. Y claro, en el fallecimiento de alguien, entonces la banda siempre ha estado ligada muy, muy íntimamente a las actividades cotidianas del pueblo. Entonces su nombre, Banda de Pueblo, es un nombre tan bien puesto porque es parte de la cultura popular. Yo en los próximos meses me dispongo a hacer la publicación de un libro, bueno, la republicación de un libro, que ya está más ampliada la investigación. Yo hice esta publicación más o menos en el año 2004-2005 con la ayuda de la Universidad Católica del Ecuador. En este año yo publiqué, se hizo una publicación sobre lo que fue la base de lo que fue mi tesis sobre las bandas de pueblo. En esta publicación que yo hice se hablaba sobre las bandas de pueblo, sobre las bandas en el Ecuador, que es un fenómeno, como dije, muy grande. Yo este documento, que todavía lo tengo, ya lo actualicé, lo mejoré, lo cambié un poco la estructura, y creo que en unos 3 meses ya el libro ya estará, espero, de libre circulación, para que la gente tenga acceso y tenga conocimiento realmente de cómo está funcionando la banda. Se habla de los instrumentos, se habla del origen de la banda, para que tengan un poco de noción. En el año de 1818, cuando Ecuador estaba aprestándose a ser independiente, pasó por aquí, por el territorio ecuatoriano, la banda del Batallón Numancia. O sea, ese fue el como el despertar musical del Ecuador con respecto a bandas, porque hasta esa época aquí existían las escuelas de artes y oficios, y se tocaba la vihuela, se tocaba la guitarra, el piano, instrumentos distintos, pero nunca habían visto instrumentos como las trompetas, los trombones, instrumentos que eran realmente grandes y de gran sonoridad. Entonces, cuando vino la banda del Batallón Numancia, que aproximadamente tenía cerca de 78 integrantes, en un dato que yo leí, era una banda inmensamente grande. Entonces la gente, los indígenas, la gente mestiza que vio a la banda presentarse, se quedó totalmente asombrada de ver instrumentos que nunca habían visto y que tenía una sonoridad increíble con la música de la época, o sea, marchas militares, etcétera, y era una cosa impresionante. Y también los uniformes, la parada que tiene la banda militar es algo bastante, bastante imponente. Entonces la gente, cuando vio eso, se quedó como que asombrada. Entonces la banda pasó y se fue con destino a Santa Fe, esto es en el Perú. En datos históricos hablan de que esta banda de Batallón Numancia estuvo en las guerras de independencia del Perú, y por esas cosas de la vida, la banda, que pertenecía a un destacamento europeo, pasó a convertirse en la banda de los Voltijeros, que era la banda contraria, es decir, la banda que estaba por la independencia. Entonces son datos que están dentro del libro, que ustedes, ojalá el dato que ya salga el libro, la gente pueda tener el acceso al libro para que esta información puedan leerla. También en ese habla de la primera banda que se formó, que fue una banda militar. Ahora, ¿por qué se formaron las bandas militares primero? La banda militar se forma primero porque los instrumentos eran europeos, y para traer instrumental desde Europa acá al Ecuador era todo un trajín. Tenían que traerlos por buque, y eso era un costo bastante alto. Entonces la primera banda militar que existió aquí fue una banda que fue traída aparentemente por Gabriel García Moreno para tener el recibimiento que se daba en otros países a los presidentes, a las altas autoridades. Y esta banda era una banda más o menos de unos 70 músicos aproximadamente, que es los datos que yo tengo, que están dentro del libro, y que hablan sobre una banda bastante fuerte, y su primer director fue inclusive Antonio Neumann. Y de hecho yo dentro del libro hago una hago una rememoranza de información sobre una cronología sobre los directores de bandas que existieron en esa época. Por ejemplo, ella habla de Juan José Allende, que fue uno de los primeros directores, músicos, compositores que estuvieron aquí en el Ecuador. Él vivió en Mendoza, Argentina, y él fue un compositor y director de banda, fue violinista. Una persona que intentó hacer el himno nacional del Ecuador, aquí tengo el dato, dice en 1865 presentó al Congreso del Ecuador un proyecto con la musicalización de la canción nacional, cuyo texto, según Aurelio Espinosa Polit, correspondería al poeta José Joaquín de Olmedo, solicitando oficializarla como himno nacional. Todas las naciones del globo tienen dos insignias, decían en esa época en el Congreso, que les sirve de claro distintivo de su importancia social, el pabellón y el himno nacional, que recuerdan los grandes acontecimientos que constituyen su nacionalidad y los heroicos hechos de los próceres que la fundaron, con sus proezas, con su valor y con sus talentos. Solo el Ecuador ha carecido de un himno, o sea, Hasta ese año no existía himno nacional, no existía un himno nacional en el Ecuador. Solo en el Ecuador ha carecido de un himno patriótico que recordando el orgulloso esfuerzo de las hazañas de todos los militares y del pueblo ecuatoriano. Entonces, en esa época ya se hablaba de un himno nacional, y de hecho el Congreso contrató a Allende para que él haga un himno, pero lastimosamente ese himno no fue aprobado. Se presentó en el teatro con la banda de artillería, el 5 de septiembre de 1867. Entonces, este himno fue presentado, pero no se lo aprobó como tal. En el fondo Vaca, que es el repositorio de artículos musicales, de documentos musicales del Banco Central del Ecuador, se han encontrado partituras del himno de Allende que perteneció al músico cuencano Asensio Pauta. O sea, él era el dueño de esas partituras, pero el creador fue Juan José Allende. En esta partitura existe el arreglo para piano y canto, donde se apuntaba que el himno fue puesto por Juan José Allende. Sí, esa es la información que yo tengo. Esta es información también lo pueden encontrar en la Enciclopedia de la Música de Pablo Guerrero. También aquí habla también de Antonio Neumane, que fue uno de los primeros directores, y voy a leerles lo que yo saqué de la investigación. Córcega, Francia, 13 de junio de 1818. Quito, 3 de marzo de 1871, fue la época de su muerte. Director de orquesta, banda y pianista. Estudió en el Conservatorio de Milán, donde obtuvo el título de profesor de música a mediados del siglo XIX, pasando se dirigió a Chile y actuó como maestro de coros en el Teatro de Santiago. También emprendió una gira por el Perú con una compañía lírica encabezada por Pablo Ferrati. En septiembre del 42, Neumane llegó al Ecuador, a la ciudad de Guayaquil, en donde ofrecieron varios conciertos. Neumane se quedó un tiempo para retornar a Europa en 1851 y volver al siguiente año y radicarse en Guayaquil. Se dedicó a la enseñanza musical y el gobierno le nombró director de una de las bandas de música del ejército de esa época. Neumane es el compositor de la música del himno nacional del Ecuador, que como muchos músicos conocemos, ese himno tiene algunas críticas que le han hecho. Entonces, ese himno ya fue hecho. En el año 69 fue llamado por García Moreno para hacerse cargo del Conservatorio Nacional, que se fundaría en Quito en el siguiente año. El 10 de agosto de 1870, en la Plaza de la Independencia de Quito, con la banda de músicos del Batallón Número 2 y el coro de la Compañía Lírica de Pablo Ferretti, con la dirección de Neumane, estrenaron el himno nacional del Ecuador. Y consiguientemente, Antonio Neumane fue el director del Conservatorio Nacional de Música, que también fue creado por Gabriel García Moreno. Esta información, como les digo, ya saldrá en la publicación que les dije anteriormente. Y bueno, es bastante información que está en el libro. Para continuar, vamos a poner otra composición más, que es del mismo disco de la banda municipal de Quito. Le pedimos a Rancito, con mucho gusto, que nos ponga la canción. Y continuamos con nuestro programa. Acabamos de escuchar El Albazo Amarguras, del compositor Pedro Echeverría, interpretado por la Banda Municipal de Quito, y en esta ocasión el director es el maestro Ernesto Rivadeneira Urresta. Saludos para Hernán Moyano, Luis Yaucán, Cris Morejón. Querida Cris, un saludo muy especial. Tú tienes una invitación pendiente conmigo, tienes que cuadrar con tus compañeros para que vengan a la radio. Lennar Noriega, él era mi ex alumno en la Casa de las Bandas, y con él formamos una banda que se llamaba La Banda del Centro Histórico. Tocaba el clarinete. Saludos, estimado Lennar. Jorge Miquinga, Carlitos Piñalosa también fue parte de la banda del Centro Histórico. Saludos, Carlitos. Es un gran amigo que siempre ha estado dispuesto a ayudar y colaborar. Él es un gran artista en el arte de las flores. Y José Sosa. Saludos, compañero. Para continuar, y ya se nos acaba el tiempo, quería decirles que estoy próximo, también estoy, ya saqué recién un cancionero para saxofón alto y para clarinete. Los que quieran me escriben por interno y ahí arreglamos el intercambio de música, para música ecuatoriana para clarinete y para saxofón alto. También quería, antes de irnos, quería hablar un poco, que una consulta que me hicieron aquí a través de la red social, me hicieron una pregunta que les especifique qué significa cuando hablo instrumentos de viento madera y viento metal. Bueno, el concepto de banda viene de, es una agrupación musical compuesta por instrumentos de viento y de percusión. Y cuando habla instrumentos de viento, habla de vientos madera y vientos metal. Los vientos madera son, comenzando desde la flauta traversa, el flautín o el pícolo, luego vienen los clarinetes y luego vienen los saxofones. Y claro, un alumno de la Casa de las Bandas Unidas preguntó que por qué dicen que el clarinete, que el saxofón se le considera como instrumento de viento madera si es un instrumento totalmente construido de metal. Entonces yo la respuesta que le di es que la parte donde se produce el sonido, que es en la boquilla tiene un aditamento que se llama la caña. La caña es la que vibra, y al vibrar la caña, esta produce sonido. Por lo tanto, la producción de sonido del instrumento en sí viene a ser la madera, es decir, la caña, que es de madera. Entonces el instrumento, así sea de metal, el instrumento viene a ser un instrumento considerado como de los vientos madera. Entonces, viento madera son todos instrumentos musicales que tienen su emisión de sonido a partir de una lengüeta de madera. Por este motivo se toman el nombre. Ahora los brass, o los instrumentos de viento metal, que se les conoce como viento metal o brass, son instrumentos que emiten su sonido por la vibración de los labios en una boquilla metálica. Esta vibración de los labios, dependiendo la presión que ejercen los labios sobre la boquilla, son sonidos, notas altas o notas bajas o graves. Entonces, esta es una de las maneras de determinar. Entonces, el sonido del viento madera es un poco más delgado que el sonido de los brass. Los brass tienen un sonido bastante potente, bastante fuerte. Una trompeta es un sonido bastante bastante pronunciado y con una presencia muy fuerte, mientras que el sonido de la madera es un poquito más delgado, más delicado. Obviamente, estos instrumentos, dependiendo del ejecutante y la persona que lo interprete, los instrumentos pueden llegar a notas que no están dentro de su tesitura, como se llama. Tesitura se llama la extensión de notas. Y estos instrumentos musicales a los que hacía referencia hace un momento tienen esa diferencia entre vientos madera y vientos metal para diferenciar en la banda quienes llevan la melodía. Por ejemplo, el instrumento melódico en los vientos madera viene a ser el clarinete, viene a ser la flauta traversa, viene a ser el pícolo y hasta el saxofón alto. El saxofón tenor ya viene a ser un poco más un instrumento armónico, un poquito más ya con más de adorno, de acompañamiento. Y la trompeta, en los instrumentos de viento metal, la trompeta, el trombón, la trompeta es melódica, el trombón viene a ser un poco melódico y entre armónico. Y bueno, compañeros, como ya se nos acabó el tiempo, quiero despedirme de ustedes y la próxima semana estaremos aquí en el programa Las Bandas, Voces y Sonidos. Muchas gracias y hasta la próxima.